felices y contentos de estar nuevamente con todos ustedes. Para toda la gente linda de Abancay, Andahuay, Las Moquegua, Junín, con mucho cariño. Para Antoinette, de manera muy especial. Y para Mari Cielo, esto en Tacna. Para estas pequeñitas, con mucho cariño. ¡Vamos arriba! ¡Sí, sí! Y al estilo de la nueva emoción después. ¡Disco, disco, disco! En la ciudad, la gente mira cómo te vistes, colores y luces que uno ve. Así los ritmos bailando van, de carros muy grandes en la ciudad y el tráfico largo para pasar. La gente discute para entender, y eso es lo que pasa en la ciudad. Esta vez llegará. Gracias por todo, Perú. Será hasta la próxima.